Bienvenidos a YOLO. ¡Vive sin límites! Estamos con ustedes, soy Diana Espinosa. Soy Daniela Padilla. Soy Carla Campos. Y bueno, hoy estamos aquí, siendo 24 de diciembre. A nosotros sí nos tocó trabajar, pero estamos aquí con gusto transmitiendo el programa. Bueno, hoy es Nochebuena y ya mañana es Navidad, pero para empezar a ambientarnos, vamos con esta canción, All I Want for Christmas, y regresamos. Estamos de regreso, ya huele a ponche. ¿Y tú, Carla, en tu familia qué acostumbran a hacer en este día? Bueno, pues como todos, pues en la tarde comemos en familia, bueno, nada más mi familia. Y ya está en la noche para recibir la Navidad. Nos juntamos toda la familia de mi mamá y hacemos un intercambio, hacemos juegos, donde es de regalos, el brindis. Nos damos el abrazo. Bueno, yo en mi familia, por ejemplo, en la cenita, pues ya te dan que el pavo, que las crepas o algo así, por ejemplo. ¿Y tú, Diana, qué haces ese día? A mí lo que más me gusta después de cenar, pues lomo o pavo, lo que hayan escogido. Me gusta que hagas en el juego de regalos. No sé si a ustedes les haya tocado. ¿El rabatinga? No sé, así no se llama. ¿En tu familia qué es el rabatinga, Dani? Por ejemplo, pone muchos, por ejemplo, regalos, ya sean de broma o algo así, y empiezan a contar un número y con dados avientan el que caiga par, escoge los regalos que quiera cualquiera, aunque ya tenga un regalo de alguien, y se lo puede quitar. Sí, yo sabía de eso, pero no sabía que se llamaba así. ¿Y tú, Carla? Sí, yo sí, ese es el que hacemos, ese es el juego que hacemos en nuestra familia, pero no sabía cómo se llamaba. Qué padre, entonces varios ya que hacen ese mismo juego, ¿verdad? ¿Y qué más acostumbran? Aparte de todo, de la cena y el intercambio, los juegos, tenemos la costumbre de quebrar una piñata. Y bueno, fogatas no hacemos porque eso no se nos hace como que interesante o algo así. Y por favor, ustedes no lo hagan, es contaminación. Y aparte puede causar accidentes que no queremos. Es época de estar tranquilos y pendientes de que el niño se vaya a quemar o la familia o algún integrante de la familia. No hagan fogatas. Y otra cosa que también debemos tener mucho cuidado son con los cohetes, ya que son muy peligrosos y que pueden causar muchos accidentes. Sí, tienes razón. Y más o menos, ¿a qué hora se duermen? Yo como que en Navidad sí me da un buen de sueño después del brindis y todo eso, pero no sé, como a la 1 o 2, ¿ustedes? No, yo me duermo más tarde, como a las 3 pasadito, como casi a las 4. Pues dependiendo de cómo esté el ambiente. Por ejemplo, si está bien el ambiente, pues ya como a las 4 o 5 de la mañana. Y si no, pues como a las 3. No, pues sí, agarraron la fiesta ustedes, ¿verdad? Yo no tanto, es más tranquilo en la familia de mi papá. ¿Tú, Dani, con qué familia te la pasas? ¿Con la de tu papá o con la de tu mamá? Pues este año me toca la Navidad con la familia de mi mamá y Año Nuevo con la familia de mi papá. Pues es una fecha familiar que hay que aprovechar para estar. Es la oportunidad perfecta para reunirnos con esa familia que no vemos o que no se dejan ver durante el año. Platicar de las cosas que hicieron durante el año. Pero bueno, vamos a una canción. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Human too. Regresamos de canción. Ya nos tenemos que despedir, pero antes unos deseos. Bueno, yo les deseo una feliz Navidad y espero verlos para Año Nuevo. Yo pues deseo que se la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Disfruten. Bueno, si toman, no manejen. Y si se les pasaron pues las copas, mejor pidan un taxi, es más seguro. O quédense ahí con la casa de la tía o la abuelita o donde vayan. Yo les deseo una feliz Navidad. Adiós.